No, yo voy a formar parte de la Secretaría de la Barría porque yo estoy convencido que las cosas se pelean desde adentro, no sacando los pies del plato, ¿no? Pero bueno, con Miguel Arena hemos tenido algunas diferencias, pero bueno, a la hora de hacer el balance, que nosotros tenemos que estar pensando que lo mejor es para los trabajadores, hemos estado de acuerdo, ¿no? Yo digo siempre que no se puede hablar mal de la gente que uno compone la CGT, ¿no? Sino, si yo estuviera conforme con la CGT a nivel nacional, no estaría mal la CGT, no te quepa ninguna duda, no estaría mal la CGT a nivel local. Ahora, si los pensamientos míos son acordes a lo que maneja la CGT a nivel nacional, estaría ahí donde estoy, ¿no? Yo creo que Miguel, por convicción, está más cerca de lo que sería la CGT disidente, bueno, pero hoy por hoy es que nos representa a nosotros a nivel CGT local y bueno, lo respetamos y esperamos que termine el mandato como corresponde y bueno, después veremos cómo se da todo para que cómo se va a manejar la CGT en Olavarría a partir del año 2010, ¿no? Claro, por lo que sí podemos rescatar de Miguel Arena, que es una persona que siempre tuvo una parte combativa de cuando algún gremio hermano ha sufrido algún problema, Miguel Arena siempre ha estado presente, ¿no? Tenemos que tenerlo, pero el lado positivo. Miguel está terminando el mandato a mitad del año que viene. Está en 2010 está terminando el mandato. Correcto. O sea, bueno, pues, bueno, hay que reflexionar, hay que ser consciente y hay que ver de qué lado se va a estar y de qué lado se tiene que tirar para que sea bien para todos los trabajadores, ¿no?